con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30 en este lunes 26 de octubre de 2009. Hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que ayer empató frente al Cartagena a 1, que ha dejado de ser líder a costa de la Real Sociedad, que ahora es el líder en solitario. Un empate a 1 que deja contentos a todos. Y lo voy a explicar por qué. Nunca puede dejarte contento un empate en tu casa. A menos que, bueno, pues el rival sea un rival importante como el Cartagena, que hay que decirlo, vino como líder y demostró que tiene las cosas muy claras, que es el menos goleado y que acaba jugando con uno más, porque el Elche en los últimos 12 o 13 minutos acabó jugando con un hombre menos por expulsión de Chimo Navarro. Con todo ello, y que el Elche tuvo que remontar, pues el empate no hay que darlo por malo. Más bien, entraría la categoría de bueno cuando el Elche acaba jugando con uno menos. Bien es cierto que no sufrió. A partir de que se quedó con uno menos, el Cartagena no tiró puerta y fue el Elche el que tuvo la mejor oportunidad del partido. Con José Luis Achiar, que por cierto, esta noche en el programa Todo Gol en Tele-Elche, junto al otro goleador, Jorge Molina, serán nuestros invitados en el programa A Todo Gol. Empate a uno. En un partido en el que ahora entraremos en profundidad en tertulia, hubo un poquito de todo. El choque de los primos hermanos, tácticamente muy estudiado en la pizarra, se nota que los dos técnicos se conocían. Y lo que es indiscutible es que desde la llegada de Bordalás, el equipo lleva 3 jornadas, no ha perdido, lleva 1 victoria y 2 empates. Y está escalando posiciones. Lo cogió 21º y lo tiene el 15º. Ha escalado ahí 6 o 7 posiciones. También es cierto que está a un solo punto del descenso, que están todos muy pegados. El problema, que los empates son, uno fuera de casa puede estar bien, pero 2 consecutivos son pasos muy cortos y no le alcanza al Elche para huir del descenso, de la quema, pero sobre todo para engancharse a la parte media alta de la clasificación, que me imagino será la que todo el mundo quiere ver, pero sobre todo la que el Consejo de Administración busca con Bordalás, para hecho a Claudio, porque para estar en la zona que está ya no urbanía con Claudio, o al menos esa es la moto que vendió el consejero delegado Juan Carlos Ramírez. Bueno, pues dicho esto, vamos a repasar lo que dio de sí el partido. La peor noticia es la lesión de Usero. Se retiró mediada la segunda parte y tiene una fractura del 5º metatarsiano de su pie izquierdo. Es decir, que va a estar prácticamente 3 meses de baja, entre 2 y 3 meses, con lo que, bueno, ya hasta el año que viene no va a jugar y se pierde lo que queda de primera vuelta. Es sin duda la mala noticia. La buena, pues que lo de Alejandro se queda en un calambre y no tendrá problemas para jugar en Vallecas. La buena para el club, ayer 9.000 espectadores, 3.000 de ellos de Cartagena. Qué gozada ver a una afición que viaja masivamente y anima a su equipo. Pero la derecha no estuvo nada mal. Los 6.000 abonados prácticamente estuvieron. Fallaron muchos abonados, pero los que no vinieron, pues por los que pagaron su entrada sin ser abonados, aunque la mayoría eran abonados. Y en torno a los 120.000 euros saca el club de recaudación. Para el próximo sábado en Vallecas, donde al Elche no le van a recibir con alfombra roja, después de que hace unos meses el Elche allí le quitara, según ellos, todas las opciones de descenso al equipo de Pepe Mel, ganó 1-2 y el Elche fue despedido a gorrazos. El presidente o la presidenta del Rayo, Teresa Rivero, dejó tirado al presidente del Elche en el palco para que todo el mundo le dijera de todo, tuvo que salir escoltado. En fin, no será bien recibido, me imagino, porque la memoria para eso es larga. De todas formas, es una dura salida porque el Rayo está en puesto de ascenso, tiene mucha pegada y esa será otra batalla. Por cierto, para ese partido ni Usero ni Chimo Navarro, que fue expulsado, vio la doble amarilla, con lo que tendrá que hacer 2 cambios. Por Chimo Navarro parece claro que entrará Oscar Rubio. Y por Usero, ayer entró Guacaso, pero de salida me da la sensación de que Generelo, vamos, creo yo, tiene más opciones, ¿no? Lo de Guacaso todavía es un experimento por ver. Ayer, para no perder la costumbre, termina el partido, decimos, hombre, por fin Guacaso sin amarilla. ¡Pam! Se va a saludar al árbitro y le sacan amarilla. ¿Qué no le digo? Bueno, pues al menos la ausencia de Usero creo que puede estar más o menos cubierta, puesto que tiene ahí, es la posición más cubierta. Tiene 5 hombres para 2 posiciones.

y luego ayer yo creo que la primera parte jugó a lo que puede jugar, a intentar que no te hagan goles, y luego pues yo creo que deposita demasiada confianza o deja demasiada responsabilidad a Santos en el tema ofensivo, ¿no? Creo que dejarlo todo a un jugador es demasiado y es muy fácil de marcar, ¿no? Pero eso, este es el Elche que tenemos, ¿no? Hay que amarrar atrás, hay que, como se hizo en la primera parte, intentar que no te creen ocasiones de gol, y a partir de ahí pues a ver, buscar la genialidad de Santos, ¿no? Creo que ese Elche que va a quedar entre los 10 primeros, de momento yo no lo veo, entonces tenemos lo que tenemos, ¿no? Luego en la segunda parte yo creo que el Cartagena ya cogió más el dominio del partido, un toma y daca, pero ellos tuvieron mucha más llegada y ahí es donde lo salvó Caballero, ¿no? Entonces por eso, si pones el avanza una cosa y la otra y luego que al final te hace y casi tiene el gol del triunfo, pues yo creo que el empate queda muy bueno. ¿Entendido? Yo creo que sí, yo creo que el empate es bueno, visto lo visto, y sobre todo a mí Cartagena que me sorprendió en detalles que hace mucho tiempo que no veía. A mí vi la imagen del entrenador en el terreno de juego y eso es complicado verlo a veces, ¿no? Había detalles que a mí me sorprendió muchísimo, y eran los dos hombres que se quedaban arriba cuando había un córner. A partir de ahí ellos jugaban a decir, vale, tú tienes córner, pero yo como pueda salir a la contra te voy a fundir en esta. Y lo veías peligrosísimo, con unos movimientos muy muy interesantes, y después con qué descaro sacaban el balón. Es que cuando el Elche ves que para sacarlo con seguridad, ¿no? No, pero es que se quedaban solamente los dos centrales, los laterales se metían al centro del campo y luego los dos interiores se iban arriba y jugaban con cuatro puntas cuando ellos intentaban sacar la puerta, ¿no? A mí hubo detalles que me sorprendieron muchísimo y habla muy bien del entrenador, ¿eh? Y al final se la juega con tanto, ¿no? Sí, sí. Minuto 85, empate a uno, en vez de ir a un puntito. No, fueron a por el partido. También es cierto, tenía un hombre más en ese momento. No, mira, pero otro entrenador, el Marraca, oye, el punto lo tenemos, ya no vamos a dar facilidades, ¿no? De todas formas, diciendo y abundando lo que decía Antonio, también es cierto que para eso tienes que tener dos centrales de calidad, con experiencia, que saben sacarla. Pues claro, tú eso lo intentas hacer con el Elche o con centrales sí, que no tienen esa calidad. Ahora mismo él dice, a ver, Samuel, para sacar la pelota, pues no es el más apropiado, y Martí Crespi, pues dista mucho de lo que esperábamos de un central para olvidar otras sombras, ¿no? Uh-huh. Pero Zidane, a mí me sorprendió muchísimo del Mr. Proper Ester, pieza de tío que es. Qué maravilla. Y además, cómo controla esa zurda que tenía, extraordinaria. Con qué tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, sabiendo... No, sí, es que el Este no puede jugar a otra cosa que lo que jugó en la primera parte. Sí. Atrás, armaditos, que no te pillen a la contra, que es lo que buscaban ellos, que en el último minuto de la primera parte te encuentran en hueco y casi te hacen el gol, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que buscaba ahora. Cuando durante la semana yo a Juan Ignacio le dije, el único cambio que puede haber, digo, pues igual Carleto, digo, no se atreve a poner a Carleto. Sabía que eso que hubiese sido... Claro, porque era... A mí hay una cosa que me sorprende, ahí, ¿no? No sé vosotros, pero la lectura que hace Bordalás del partido, cuando termina, ¿sí? y dice que a él le había gustado más el equipo en la segunda parte, no, y que en la primera no le había gustado. Digo, mira, se lo he dicho a un compañero. Yo lo vi al revés. Yo también. Y en Albacete me pareció lo mismo. Sí, es que la lectura que está haciendo Bordalás... Es una cosa extraña. Y en Albacete no se puso ni la medalla. Yo pensaba que se habían perdido los puntos en Albacete. Pero no, al puede ser botes de humo para despistar un poco, no lo sé, que si no lo entiendo. Quizás una falsa modestia de que todavía esto está muy mal. Ya, pero lo de ayer. Yo, es que ayer para mí el Elche, la primera parte está mejor, claro. Porque es el que, bueno, con sus armas, efectivamente. A lo que puede jugar, claro. Se puede, tiene más el balón, defiende mejor porque tiene un poquito más y el balón. Y defiendes muy bien y defiende... a un Cartagena que después vimos que era muy peligroso. No, y el Cartagena llega una vez en el minuto 42. Es decir, para mí el Elche controla mucho mejor el partido en la primera parte que en la segunda, donde el Cartagena en la segunda... Y el Elche llega más. Sí. O sea, lo que ocurre a este equipo es que hace buena presión, roba bien el centro del campo, tira para arriba, pero el último pase por Dios. No hay quien de un buen último pase. Cuando yo veía es que el último pase levantaba la cabeza y la ponían donde quería. Luego también es cierto que en la segunda parte el físico también pasa factura. Y él no puede estar corriendo como había trabajado la primera parte. Pero había más huecos, pelear, ¿no? Y ya había más hueco y ahí es donde aprovechan ellos, ¿no? Pero yo creo que a la hora de defender... sintiéndose un equipo inferior, que el Elche en teoría es inferior, en teoría no, y en la práctica al Cartagena que va líder, pues yo creo que el Elche jugó como debía jugar la primera parte, ya en la segunda parte donde ya poco se pegó el bajón. Sí, pero que insisto, que creo que vimos todos un partido y Bordalás o vio otro distinto o quiso contarlo de otra manera, ¿no? Porque hasta Juan Ignacio Martínez reconoció que la primera parte fue más del Elche, ¿no? De hecho, bueno, no tiró sobre los tres palos, pero tuvo un par de Usero, un cabezazo de Molina y buenas llegadas. Y buenas llegadas. el equipo que buscaba la victoria, o por lo menos que daba la sensación de que no se conformaba, era el Elche, y el que esperaba agazapado atrás y tuvo una fue el que el hecho de ir líder también te permite jugar así, ¿no? Claro, claro, tranquilo, claro. Y con paciencia, ¿no? Claro, la confianza, claro, y además sabían que tarde o temprano el Elche podía cometer un fallo, o iba a cometer un fallo, porque el gol de ellos es un balón que mete Víctor desde la banda derecha y sale Willy Caballero, llega Martí Crespí, hay una indecisión porque Martí Crespí piensa que va a llegar Willy, Willy no llega, Martí Crespí salta para no chocar con Willy y Toché, que llevaba viendo el balón, tenía fe, pues mete la pierna y la mete para adentro. Yo he visto ahí en el campo, me acordé del árbol genealógico de Martí Crespí, porque digo, otra yo, vez, otra igual. Yo también, yo primero de lateral y luego de Martí. Sí. Pues no es culpa de él, ¿eh? Es más culpa de Willy. Mira de que Willy hizo, que no llega. Mira que hizo un magnífico partido, sí. Willy fue el mejor, pero ahí él es el que marca con su salida que él va por la pelota. Y entonces Martí Crespí, cuando lo ve llegar, salta para no chocar. Y es que Willy no llega por milímetros, no llega. Y entonces yo lo veo más culpable. Yo lo que no entendí tampoco en la segunda parte, los cambios, sobre todo el de Huacaso. Yo pensaba que iban a sacar a Generelo, ¿no? Fijé también la fuerza de Huacaso para en el centro del campo cubrir un poco más. Vimos que iba un poco a veces. Lo acelerado. Bueno, pero mira, ahí en el centro del campo ocupaba la posición de dos que hacían falta. Ya era como uno menos. Y ahí, bueno, sabes que él físicamente. Es que era un partido que era serio, un partido serio, y tiene que sacar a jugar a favorito, así, ahí tiene que salir Generelo, como se hizo en Albacete, ¿no? Que salió hacia Ari y arregló ahí un poco el centrocampo, pero tener el centrocampo perdido, yo creo que Huacaso en este momento no está preparado para coger un poco la manija del equipo ahí. Sí, tiene detalles. Una cosa es que lo saque 4 minutos como otro día, pero efectivamente, conforme estaba el partido, que era el momento clave, no sé, a mí. Muy caliente. Y muy caliente. Y yo digo, lleva el todo grave. Ya está. Hubo una jugada. Y se aguantó, aunque una jugada se le fue la pelotita y la pelotita de la cabeza. Sí. Y metió ahí los dos pies, ¿no? Sí. Que ahí en una jugada, si el delantero o el otro, el contrario, lo ve venir, es rojo, ¿eh? Bueno, tranquilos, se llevó su amarilla correspondiente una vez finalizó el partido, para eso fue a, no sé a qué decirle al árbitro o qué narices se le habría perdido con el árbitro, y el árbitro le saca amarilla una vez finalizado el partido. Luego, en el otro cambio, en el de Trejo, me pareció bien el cambio, pero lo que pasa es que luego Trejo no supo aportar nada. Hombre, de cierta forma lo vi algo mejor. He visto. Es que yo a Trejo no lo había visto, no lo he visto. No, no, no, ha salido dos veces y parecía el fútbol sala. Y ayer por lo menos veías que. Pero lo veo también un ratito. Sí. Supongo que será un jugador tipo volado. No futbolísticamente, sino mentalmente, tipo volado. No, mentalmente. No, tipo volado, que hay que darle mucho cariño, ¿no? Pero lo vi como insípido, no sé. Es que da la sensación de ser un futbolista un poco anárquico, muy a su bola y. Y efectivamente, o le das cariño o lo pones cuando el viento sople a favor, ¿no? Lo hemos dicho más de una vez, ¿no? A mí me gustaría hacer algún comentario en torno a lo que es el Elche, lo que vi ayer del Elche de Bordalás, en este ya tercer partido, ¿no? A mí me gustó, defensivamente, lo veo que por lo menos está consiguiendo que sea un bloque a la hora del tiempo. Y por lo menos ayer lo que se vio con un equipo muy peligroso como el que ayer, por la confianza que tiene, no por otra cosa, pero yo vi un Elche bien plantado, y a mí eso por lo menos me da esperanzas de cara al futuro. Ya lo de atacar, pues habrá que esperar a que Jandro coja un poco el norte y que pueda tirar para arriba. Se le veían detallitos. Es que de momento este equipo es lo de la manta, ¿no? Ya. No está para si las dos cosas. Para un lado, si tira para un lado, se te claro. Es que luego, si estás bien armadito atrás, deja solo a Santos. Entonces es muy fácil marcar a Santos, ¿no? Está muy bien, está genial. Pero tiene que apoyar más Jandro. Tiene que apoyar un poquito más también Saúl, ¿no? Si no, él solo ahí se mata. De esta forma no me olvidaría de Saúl. Que todavía no ha. Sí, pero es un futbolista que aporta cosas. Sí, que cuando tiene sí. El balón en los pies, da la sensación que también puede ocurrir algo. Ayer, por ejemplo, pues dio la jugada, el pase de gol a él, en fin. Le falta quizás colaborar un poco más, pisar más el área, porque el año pasado marcó 8 goles porque pisaba mucho más el área. Quizás le falta eso. O también hay que ver. Este año han dado un pasito atrás. Claro, ahora que mismo con Bordalás dan un pasito atrás, claro, y tienen que ocuparse más. Claro, tiene mucho más espacio por delante. Ese es el problema que tiene, porque Bordalás no se fía de su defensa, de sus laterales, de su centrada, y entonces da un pasito para atrás. Muerde ahí, pero luego cuando tú recuperas el balón, llegar al área contraria es complicado, ¿no? Ahí, por lo que dicen de la manta, ayer hay detalles, los laterales. ¿Sabes? El lateral tiene la obligación, yo creo que en todo equipo, de buscar, meterse por banda y buscar el 2 contra 1. Chivo ayer lo intentó. Sí, lo intentó y además muy bien, tiene detalles de calidad. ¿No? Lo que ocurre es que este equipo, vosotros habéis oído hablar de cuando lo que hace es tapar. De... Sí, sí, sí. Cubrirle las espaldas. Cubrirle las espaldas. En este equipo no se produce eso. Si el lateral se va, no hay quien baje. Quizás sea el central el que se desplace a cubrirlo. Sí, sí. Pero ahí habría que... Claro, es que tampoco le va a pedir siempre que encima tenga que bajar a tapar al chico. En todo caso sería Saúl. O Saúl, da igual uno de ellos. Sí, el que juegue la banda. Sí. Que juegue la banda. Pero es cierto que ahí es donde nos pillan muchas veces las espaldas. Cuando yo creo que ahí el engranaje no está allí. Nada más, es que además los rivales saben eso, ¿no? La debilidad que tenemos. En cuanto se van para arriba los laterales, ellos hacen un 2 contra 1 fácil por la banda y por ahí entra mucho tiempo. Bueno, el Elche ayer empata 1, venía de empatar en Albacete. La gran pregunta es si con la llegada de Bordalás, este equipo con estos primeros 3 resultados no ha perdido, ha sacado 5 puntos de 9, que es una media, si fuese siempre así, una media de ascenso, si cada 3 partidos sacas 5 puntos. Sí. Es una media estudiada, ¿eh? De cada 3 partidos, de cada 9 puntos sumas 5, lucharás por arriba. Si sumas 4 por en medio, si sumas 3 es descenso. Entonces, ¿os da la sensación de que el equipo sale lo suficientemente reforzado como para que esto sea una escalada semana tras semana? ¿O ya da la sensación de que este Elche, todo el premio que va a tener es luchar por no descender? Yo creo que el premio es por no descender, o quizás si me apuras llegar al 15, 14. Es que de momento en 3 partidos también ha recibido 5 goles. Bueno, 15 ya está, ¿eh? Que 15 ya bueno, está, pues ya, por ahí. Ya tiene el premio, ¿no? Bueno, pero más lejos que está solo a un punto de descenso, ¿no? Que ni siquiera estar entre los 10 primeros con... Yo, por lo visto, hasta ahora no. Y además es que tú juegas sabiendo eso, ¿no? Que es que primero tienes que cerrar la portería. Y te han marcado... ha sacado lo que ha sacado y te han marcado 5 goles. Son demasiados todavía para un equipo que quiere luchar por encontrarse entre los 10 primeros. Yo creo que este equipo... Lo primero que hay que ver es que... No han cambiado mucho, ves más o menos lo mismo, porque tampoco hay mucho cambio. Ves algunos detalles, como ya ves en la parte que es un 4-4-2 bastante claro, y que tienen que meterse un poquito más atrás Saúl y Santos, y que Santos está ahí en tierra de ángulo que te parezca, pero que lo hace para poder salir a contar ese equipo. Pero es que si te das cuenta, yo con eso ya me confirmo, con la imagen de ayer de Elche, saber a qué está jugando, ya no es importante. Pero vamos a olvidarnos de los arriba. Hemos empezado con los comentarios que hemos hecho. Pero para eso echaron a Claudio, ¿no? Para pensar arriba, ¿y? Solo arriba. ¿Y? Esto ya lo podría haber hecho Claudio también, ¿no? Pero es que no hay más que hay. Porque es que eso que tendría que fíjate... ser. Tendría que ser que Martí Fespi fuese mejor de lo que hasta ahora está. Que fuera gigante. Por ejemplo, que se rape, que Jandro funcionase no todos los días no como, diez como el día del recreo. No 10 minutos a lo largo de un partido sumando 2 minutitos ahora o 2 cosas ahora, sino un poco más consistente. ¿Que quién? A Molina yo no le podría pedir más porque un delantero solo lo matas. Y es lo que estamos viendo, que un delantero solo, yo creo que ven cuando yo y bastante que llevamos 12 goles. Lleva 2 goles en Liga y uno en más, Copa. Más goleador el equipo en la categoría. El segundo equipo más goleador. No. El Elche. Ha pasado a ser el quinto más goleado. ¿Sí? Sí. Es el, ya no es el más goleado, le supera al Albacete y Castellón. Es un se... equipo que tiene gol. Tiene gol, sí. El Elche tiene gol, de una manera u otra, llega arriba y tiene gol. Pero, y después los laterales de la defensa no es mejor que la que había el año pasado, por lo tanto, mira, tiene, que vas a optar, y el centro del campo de momento, Jandro no es mejor que lo que había antes. Precisamente, en relación a... ¿Qué vamos a optar? En relación a la mitad de tabla tranquilamente, y gracias. ¿Eh? En relación a lo que estáis diciendo, un análisis muy, muy rápido. El equipo de ayer es el mismo, el año pasado, mismo centro del campo, Usero, Acheari, Santos, Saúl. Le falta Jandro por David Fuster. Atrás, Martí Crespito, Fernando Niño y Chimo Navarro por Zubiaurre. Y como mucho el delantero. Claro, si tú comparas Fernando Niño, David Fuster y Zubiaurre, ¿quién sale ganando? Estos tres. Por lo tanto, si el año pasado solo pudimos estar media tabla, este año con esos tres jugadores claves que no están y no los superan los que están, y arriba en la delantera, pues no es que hayamos mejorado mucho más de momento, pues está claro que tienes un equipo peor que el año pasado. Además, ¿cuál es el planteamiento de la primera parte? Pues eso. A intentar que el otro equipo no juegue. Eso. No hay por él. Porque no tienes otra cosa. Claro. Es un poco lo que decía Pellegrini el sábado, cuando no dejamos al Sporting desarrollar su juego. Vale, eso que lo diga el Gijón del Madrid. Ah, eso, pues eso lo que... Y por eso hubo el cambio de entrenador. Ahí quiero ir, ¿no? Ayer el Elche sí que puede decir, no hemos dejado que el Cartagena desarrolle su juego en la primera parte. Y en eso, y en la un segunda, sobresaliente. Han estado a punto de llevarse. Pero lo que pasa es que creo que nuestros objetivos no eran eso. Claro, es que el Elche ahora es el equipo pequeño. Claro. y el Cartagena grande, con mucho que duela decirlo, pero eso sí. Julián, que en Vallecas nos pondrán alfombra roja, creo. Estarán contentitos. Para recibir. De todas le recordaremos que también ellos en Las Palmas fueron ahí a regalar cositas, ¿no? Exactamente. A regalar o a recibir. Y ahora que ya estaban un poco definidos. Y eso está denunciado públicamente. Sí. Así que no se pongan la coronita de Santos. Pero llevar cuidado a ver si eso te pega. Allí lo veremos. Gracias, Julián. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, hasta luego. Pues el partido del próximo sábado a las 6 de la tarde en Vallecas, en el Teresa Rivero, sin Chimo Navarro, sin Usero. Veremos ahí si Oscar Rubio, casi seguro, y Generelo o Guacaso. Yo apunto por ti. Por Generelo sería quizás lo más sensato, ¿no? Por lo menos para todo el partido. Tal vez, dependiendo cómo vaya después el partido, haga falta reforzar un poquito el centro del campo por cansancio, por lo que sea. Y una cosa, Achari, a ver, fenomenal, muy bien. Pero, ¿recuerdas que lo expulsaron no hace mucho y fue una acción igual que la de ayer? Sí, sacar la mano. O sea, la mano... Él lo hace por protegerse. Querido Achari. Él lo hace por protegerse. Sí, pero cógele el pecho, no le cojas la cara. No, no le coge. Lo que hace es, cuando lo ve llegar, suelta la mano. Extiende la mano. Pero eso se puede considerar como una agresión si en el momento en que sueltas la mano, el otro llega. Otra cosa es que tú tengas la mano suelta y el otro choque por allí. Pero puede parecer que le estás pegando un mal. Yo creo que no lo hace con intención. Creo que él protege siempre el balón. No, pero no lo hace con intención. Con codos, con manos. Ya, pero tú lo puedes coger, que ya lo hice. Ya. Si no digo que no sea, Si es tarjeta amarilla. Claro, en otro momento del partido, pero es que puede ser hasta roja en un momento si parece que le ha ido a dar. El otro día. Podría ser. El otro día fue exactamente lo mismo. Sí, meterse y soltar la mano. El día del Córdoba, lo que pasa es que coincidió mano con cara más directamente. En este caso, él extiende la mano y el otro se pega. Por eso es tarjeta amarilla. Pero la mano es lo mismo. Si está más abajo, en el pecho, el efecto es el mismo. Y el jugador no puede tirarse al suelo diciendo que me has matado. Entonces, no puede salir a tarjeta de partido. No. Lleva, no debe. Hay que tener un poco más de cabeza también. Y él lleva ya 8 o 9 partidos. Y él parece que la cuenta que saca es, si no saca una tarjeta, no sirve. No, vamos a intentar que no te saquen ninguna. Él regula bastante bien el tema de que nunca lo expulsan. De hecho, la expulsión del otro día fue la primera en muchos años. Pero es que le sacan tantas que nunca va a tener que coger el ritmo, porque va a estar cada 4 semanas descansando. Entonces, no es lo ideal. Pero bueno, para mí es... Ahora mismo Leche tiene ahí una columna vertebral clara, que es Willy Caballero, Achiar y Santos. Sí, que son los tres, yo creo que donde se apoya mucho el equipo, ¿no? Faltaría ahí a ver si Samuel es un poco más libre, en fin. No lo veo. Pero bueno, eso es lo que ahora mismo Leche tiene. Nos vamos a comer de la nona. Vamos a celebrarlo. También hay motivos para celebrarlo. Hombre. Ya sabemos que tienen ese menú especial por 15 euros. Carne a la piedra. Carne a la piedra por 15 euros, madre mía. Además, ¿nos podemos hacer eso o si no, los nanos no lo tenemos? Pero mira, para fines de semana y para todos, si vamos con los niños, ellos comen gratis. Nosotros, ese menú especial de la nona, qué maravilla. Por 10 euros te lo tenemos para disfrutarlo. Y además, con ensalada, que es el segundo plato, la bebida, el postre, todo, el pastito. Nos vamos a De la Rona a pegarnos unas buenas viandas, sí, allí, señor. En Altavix, frente a Hiperver. Sí, allí nos vemos. Chao. Les dejo de escaparates. La COPE ahora con la información que sigue. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Elche informa que la calle Óscar Esplá, en su tramo frente al ambulatorio de San Fermín, permanecerá cortada al tráfico desde este lunes y durante las próximas 6 semanas. El motivo, la mejora de la estación de ferrocarril Elche-Garrús. Recomendamos a los conductores que sigan las alternativas debidamente señalizadas. Disculpen las molestias. Ayuntamiento de Elche. Entre todos, hacemos una gran ciudad. Futur Moda Fashion Trend Selection, un espacio de referencia para el mundo del calzado. Punto de encuentro para creadores y fabricantes. Futur Moda Fashion Trend Selection, 28 y 29 de octubre en IFA. Te esperamos. Extreme la higiene en su centro, hogar y empresa. Avant Higiene lanza al mercado una serie de productos con componentes higienizantes y desinfectantes especialmente indicados para la prevención de enfermedades contagiosas, como higiene. Nexam. Jabón neutro higienizante e hidratante puede ser utilizado para todo el cuerpo. Ambivac. Ambientador bacteriostático. Productos recomendados por Limpiezas Net, empresa líder en el sector de limpieza e higiene. Contacte con nosotros en el 902-884477 o en www.avant-medio-higiene.com.